Perdedores, Magistris Manolo desde Valencia. Qué bien. Me voy de rumbo al Perellonet. Sí, dentro de la faena que corresponde a limpieza y adecuar nuestros servicios con la empresa en la que estamos, Agricultores de la Vega. Y con el agrado, un abrazote a todos ustedes, poniendo las calles con mucho cariño y afecto. El gran Manolo Magistris, qué buena voz además. Pescaderías Primi en Burgos. Nosotros, Pulpo, te acompañamos desde las 4 que salimos a recoger los pescados que nos llegan de la lonja para preparar las tiendas para nuestros clientes. Te escuchamos. Mira, nos ha escrito también 8 Málaga, que se hace llamar así en Facebook. Nos cuenta que él es panadero, está trabajando de 3 de la mañana a 10 y lo que más le gusta de poniendo las calles es la música que ponemos. Oh, qué bien. Pues mira, Félix Martín de Diego dice, Pulpo, te escucho de lunes a viernes de 10 de la noche a 5 de la mañana en una factoría de automóviles en Villamurriel de Cerrato, en Palencia, en la sección de geometría. Tenemos también a Julián Valdominos, que es juez de paz en Drieves y que le encanta el programa porque es un ponedor convencido. ¡Qué grande! Maravilloso, pues muchísimas gracias por las rondas que nos habéis enviado en el día de hoy. Las que se han quedado sin leer, las congelamos y mañana las leeremos aquí en Poniendo las Calles. Son las 5:42, una hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que si sabes el tutorial que estamos aprendiendo en el día de hoy, mándame una nota de voz al 662-942-605. Bueno, durante la semana hemos detenido la máquina del tiempo en las canciones más solicitadas de José Luis Perales. Los ponedores estáis demostrando el cariño y admiración que tenéis a este gran artista. Es verdad que cada día son muchas las peticiones de canciones de este autor, que significan pues cosas muy personales en vuestra vida. Y hoy es petición doble de la misma canción. Y curiosamente, no es una de las canciones más comunes de José Luis Perales. Hola, Pulpo. Hola, ponedores. ¿Qué sería la música española sin José Luis Perales? ¿Y qué sería la música española sin Las cosas de Doña Asunción? Un beso. Hola, en esta semana en la que Poniendo las Calles va a dedicar ese tiempo precioso a un cantautor como es José Luis Perales, suelo decir que hace ya muchos años tuve la suerte de poder presentarlo aquí donde actuó en mi ciudad. Una de las canciones que más me gusta y que relata sin lugar a dudas pues aquellos aconteceres de aquellos años en esos pueblos de esa España vaciada que tanto se oye. Y ahora me gustaría que pusierais para Bailén, que es de donde soy, Cosas de Doña Asunción. Poniendo las calles, José Luis Perales. Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y Doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de Don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta Doña Asunción, pero anoche vi a fulán que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de Doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla, tan joven y ya con 6. Claro que según se dice, la protege Don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan, y pasa bajo la lluvia un pastor. Sin quererlo se les pasan las horas en el reloj, la maestra se despide, los otros dicen adiós. Comentarios al respecto, ¿será que tiene un amor? Se sonroja el boticario, el cura pide perdón. Pero en fin, tomemos otro café, mañana como es domingo será la misa a las 10. Termina la reunión, mañana de 4 a 6, seguirán con su canasta, seguirán con su café y hablarán el hijo de Don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta Doña Asunción, pero anoche vi a fulán que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de Doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla, tan joven y ya con 6. claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan. Qué maravillosa canción de José Luis Perales. Seguro que hacía un montón de tiempo que no la escuchabas. Me alegro un montón de darte la oportunidad de que nos pidas la canción que consideres que es digna de escuchar en Poniendo las Calles. Nuestro tributo, nuestro homenaje a José Luis Perales. Se retira de la música y aquí le queremos recordar porque nos gusta mucho y porque yo sé que hay canciones de este artista que significan mucho para ti. Son las 5:46, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan! ¡No! ¡Es la Supercopa! Partido que para el mundo es el Barça-Real Madrid. Este miércoles desde las 7:30, un clásico en las semifinales. Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. El mejor fútbol y el mejor equipo de la radio deportiva. ¿Se puede pedir más? ¡Fantástico! Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. En tan solo 3 minutos le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6, pero enseguida le tenemos para nosotros. Y aquí seguimos sin parar de recibir mensajes a través de nuestro WhatsApp del 662-942-605, donde los ponedores, claro, vea, están mandando lo que ellos están opinando que estamos aprendiendo en el tutorial, donde estamos lanzando pues pequeñas frases para descubrir qué estamos aprendiendo hoy. Claro, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo vídeos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer una cosa. El objetivo era que con estas pistas pues los ponedores adivinaran qué es lo que estamos aprendiendo. Y tengo que decir que ha habido mucha coña y que ha adivinado la mayoría, o sea, que muchos han mirado de vez en cuando un tutorial de ese tipo por algún motivo. Yo te pongo la respuesta, mira. A ver, a ver, a ver. Buenos días, José Manuel Zaragoza. A ver, tutorial de hoy. Tiene pinta de que es como liar un cigarrillo. Vamos, ahí me la juego yo. A ver si eso no es. Buenos días, Pulpo y equipo. Soy Adolfo Velasco de Jerez. Hola, Adolfo. El tutorial de hoy va de cómo hacerse un cigarro de liar. Vamos, intuyo que es eso porque el papel y la boquilla. Y extender el tabaco. Buenos días, Pulpo. Soy Javi Moya y voy con la rosca por aquí por Valencia. Hola, Javi. Oye, este del tutorial, yo creo que está haciendo una cosa así como de Afonso. Y aprieta las morcillas, yo creo que es. Va a ser un cigarro, ¿eh? Un cigarro seguro. Un cigarrito. Bueno, bueno, pues vamos a ver ahora el inicio del vídeo si lo han adivinado los ponedores. Venga. Hola, hoy les presento el tutorial de cómo liar un cigarro. ¿Cómo liar un cigarro en este caso? Bien, perfecto. Bueno, pues nosotros ahora vamos a contactar con uno de los ponedores que hemos escuchado ahora. Así y es. Le vamos a mandar un regalito. Bea, ¿te parece bien? Venga, ¿no? Estupendo. Pues nada, que le tengo que dar la del pulpo a Arreglar. Hasta mañana, Bea. Hasta mañana. Un besito. Son las 5:50, hora menos en Canarias. Él comienza a las 6, pero ahora tiene que recibir su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. Yo creo que estabas por ahí, me han dicho. Ya está por ahí Herrera. Sí, claro que está, estoy aquí. Ah, perfecto. Herrera, que ayer cumplió 77 años Rod Stewart, por favor. Anda. Fíjate qué directo. Para mí es una de las canciones más bonitas que llegó a interpretar este hombre, ¿eh? Sailing. El Sailing, sí. Sí, no es mala, ¿verdad? Uh-huh. No es mala. O tienes tú poco retorno, uh-huh, o tengo yo demasiada presencia. Quizá sí, un poquito de equilibrio, sí. Importante. Sí. ¿Qué tal por ahí, Herrera? ¿Bien? ¿Mejor? Bueno, algo mejor, a ver. Uh-huh. Bueno, es Rod Stewart que está cantando en inglés. Ah, parecía kazajo, pero... Kazajo, pero vamos a ver, ¿a qué persona normal se le ocurre decir que está cantando en kazajo? Kazajo es un idioma muy bonito, ¿eh? Sí, sí, habría dicho lo contrario, pero podrías haber dicho en francés. Tengo muchos amigos kazajos que hablan entre ellos kazajo y bueno, pues oye. Sí, bueno, las cosas. Aprender palabras de vez en cuando y cosas y eso. Ya. Qué barbaridad. Pero fíjate, Herrera, de las grandes canciones de Rod Stewart que ha cantado en directo, porque él tiene directos muy buenos. Una de ellas, para mí, que me gusta mucho, es este I Don't Wanna Talk About It. Sí, y aquí es muy bueno el coro de la gente. Es decir, en el estribillo deja que cante la gente y se la sabe entera la canción. Sí, es verdad, ¿no? To my heart. Pues nació en 1945 en Londres. Es verdad que fue también miembro y cantante de los grupos de Jeff Beck Group y de los Faces. Pero es que este hombre triunfó por mérito propio, porque además se le puso en las narices triunfar él solo y lo consiguió. Ha vendido más de 300 millones de discos. Es un tío muy querido y es un tío además que no suele fallar a su cita anual de publicar un disco. No sé, cada uno va teniendo una edad y sigue haciendo buenos conciertos y sigue editando discos y sigue, sobre todo, respetando a su audiencia, respetando a sus clientes. Escucha. Luego, él se ha sabido reconvertir. Sí. En todos los momentos ha tenido ideas brillantes. Y cuando parecía que se agotaba la luz de la estrella, de repente se enchufaba otra vez y volvía a brillar. Sí. O bien a través de los songbooks que grabó hace unos 20 años, uh-huh, que le revitalizaron, o a través de los tres últimos discos que ha grabado, que son monumentales. Uh-huh. Efectivamente, pues Rod Stewart siempre nos ha regalado pues sorpresas y nos ha regalado discos y que va pasando el tiempo y son canciones que se van quedando ahí en un sitio importante, en las discotecas, en los archivos musicales de la gente que amamos la música y que tenemos mucha suerte de poder disfrutarle, que ha cumplido 77 años y que se sigue moviendo y que sigue haciendo conciertos por toda España. ¿Y qué quieres que te diga? Por toda España no, exactamente. Por todo el mundo. Y sigue representando sobre todo la música en directo muy bien, porque el tío tiene una energía, se hace conciertos de 2 y 3 horas, ¿eh? Sí. Bueno, aquí nos hacemos programas de 6 horas, o sea, también es verdad, bueno, vale. Pero con desconexiones, ¿eh? Sí. Ay, Herrera. Bueno, empiezas en 5 minutos. ¿Has hecho los deberes o no? No, ¿qué hago hoy? No has hecho. Bueno, nosotros hemos preguntado hoy a los ponedores qué opinan si tenemos en España buena carne o no tenemos buena carne. Lógicamente, los mensajes han dicho que tenemos la mejor carne, pero lo que deja mucho que desear es el tema del gobierno este que tenemos y demás, y las declaraciones de Garzón. No sé si por ahí tú puedes arrimar un poco el hombro. Bueno, o por ejemplo, los niños que han vuelto al cole y tienen que ir con mascarilla. Ya, bueno, voy a ver si algo se me sale de eso. Vale, pues tira por ahí que te estaremos escuchando.